Esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa galardonado y con historia que recibió 2 premios UBA y lleva 7 años en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos, el programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del INTI que te cuenta, como ya sabes, las últimas novedades en ciencia y tecnología. Hoy volvimos a hacer un equipo reducido en la apertura de Tecnología para Todos, pero no se preocupen que antes de fin de año prometemos estar todos, o por lo menos todo el staff completo, haciendo un programa entero. Así que hoy le doy la bienvenida a Carmen Canteros, que es quien me acompaña hoy aquí en TPT. Bueno, peor es nada, acá estamos las dos, Flor. ¿Cómo estás? ¿Cómo están los oyentes? Y te traigo un tema que tiene que ver con alimentación, alimentación saludable y algún producto un poco quizás extraño, sobre todo para la gente que no vive en el norte del país, porque se trata de un desarrollo a base de carne de llama, chacinados particularmente, en este caso medallones y fiambres, que son aptos para celíacos. ¿Y por qué? Porque utilizan quinoa en lugar de trigo y en lugar de soja como elemento aglutinante. Pero vamos a estar hablando con los expertos de INTI Carnes para que nos cuenten de qué se trata este desarrollo realmente innovador, podríamos decir. Sí, y que voy a prestar muchísima atención porque creo que a algún sector de mi familia puede interesarle bastante este tema, así que vamos a escucharlo con atención. También vamos a viajar con la imaginación esta vez, nos vamos a ir a INTI Entre Ríos, allí a la provincia, porque vamos a estar hablando con nuestro corresponsal, con Juan Nicastro, que estuvo participando de la Expo Avícola y nos va a contar qué estuvo haciendo INTI Entre Ríos allí en la provincia. Y también vuelven aquí a Tecnología para Todos las chicas de la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de San Martín, que hace bastantes semanas que no las teníamos, ¿no, Carmen? Sí, Flor, Vanina Lombardi en este caso nos viene a visitar en minutos nada más y nos va a contar un desarrollo también del norte del país, en este caso realizado por estudiantes de ingeniería en Jujuy. Se trata de un celular que puede ser utilizado como audífono a raíz de una aplicación que desarrollaron estos estudiantes, que recibió premios, que ya esta aplicación está disponible y fue utilizada y seguirá siendo utilizada por miles de usuarios. Pero Vanina nos va a estar contando mejor de qué se trata y la vamos a escuchar con mucha atención, como siempre. Sí, y como siempre, notas muy interesantes las de las chicas de la agencia TSS. A nuestros oyentes que quieran contactarse con nosotros, les recordamos que pueden hacerlo por Facebook, nos buscan como Tecnología para Todos. A quienes quieran escribirnos un correo electrónico, lo hacen a tecnologiaparatodos@inti.gob.ar. Y a quienes quieran dejarnos un mensaje de voz, lo pueden hacer llamando al 011-47-24-63-58. Y de esta manera entonces les damos la bienvenida a Tecnología para Todos. Tecnología para Todos, un programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Un encuentro entre la radio, la ciencia y la producción en el programa del INTI. Tecnología para Todos. comenzamos de esta manera una nueva emisión de Tecnología para Todos. Y hay un tema que a mí me interesa y mucho, por un lado desde lo personal, pero otro también porque es un tema que venía siguiendo hace algún tiempito a ver cómo se desarrollaba, que es el desarrollo, valga la redundancia, de chacinados aptos para el consumo de personas con celiaquía. Suena complejo, pero es bastante sencillo el desarrollo y además no solo apunta a las personas que son celíacas, sino también es un desarrollo que sirve para las personas alérgicas. Pero para explicarnos bien cuál es el desarrollo y cuál es, con qué se suplanta la harina de trigo o el gluten en los chacinados, la tenemos aquí en el piso a Viviana Renaud, que ella es del Centro Inti Carnes, para que nos cuente de qué se trata este desarrollo. Viviana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, y bueno, el desarrollo parte de algo que poco se nos ocurriría relacionar, que son los chacinados con la quinoa. Porque si bien últimamente se empezó a hablar más de la quinoa y la gente la consume, es difícil cómo relacionamos la quinoa con la fabricación de un embutido, digamos. Sí, puede ser, pero en realidad eso es porque a lo mejor no todos sabemos que los productos cárnicos, los embutidos, los chacinados, siempre tienen algún poquito de almidones, de soja, de otras sustancias que no son estrictamente carne y grasa, ¿no? ¿Está mal esto? No, está bien, estamos acostumbrados y de hecho yo creo que hoy si nos dan una hamburguesa, un producto sin soja, creo que no lo consideramos como típico, tan acostumbrados estamos de comerlo, ¿sí? Viviana, ¿y qué función tienen estos? ¿Son aglutinantes? Son aglutinantes, elementos, sí, que se le adicionan. Sí, sí, en términos generales así lo decimos, ¿sí? Básicamente lo que hacen es ayudar a la cohesión del producto, a que el producto sea más liviano también, más aireado, y eso modifica la textura, o sea, como la mordida que nosotros percibimos, que el consumidor percibe. También nos ayudan a que, vieron que no nos gusta mucho cuando nosotros cocinamos la hamburguesa, que se nos achique mucho. Nosotros queremos que siga siendo redondita y que no se nos achique en la plancha. Bueno, estas sustancias, estos ingredientes ayudan a que eso no pase, ¿sí? O sea, por eso digo que los consumidores, en definitiva, nos gustan las propiedades que nos brindan estos productos, que nos ayudan a elaborar chacinados. Y cuando hablamos de chacinados, estamos hablando de fiambres. Y en este caso, ¿de qué fiambre? ¿Con qué fiambre trabajó el Centro Inti Carnes? Mira, cuando hablamos de chacinados, hablamos de distintos productos. Hablamos de chacinados frescos, crudos, que son, por ejemplo, los medallones de carne, ¿sí? Lo que llamamos habitualmente hamburguesas. Y después tenemos lo que conocemos más como fiambres, ¿sí? Que son los fiambres cocidos, básicamente, como por ejemplo un salchichón, una salchicha, tipo Viena, ¿no? Una mortadela, todas esas son fiambres que utilizan en su elaboración estos ingredientes, como por ejemplo almidones, trigo, soja, habitualmente. Bueno, y ahí mencionaste dos ingredientes, uno que no es apto para los celíacos, para que lo consuman. Exacto. Que es el trigo por su contenido de gluten, y otro que acabas de mencionar es la soja, que es uno de los 8 grandes, sí. Algo así se dice, ¿no? Sí, sí. Los alérgenos como más importantes, que bueno, entre otros hay lácteos, huevos, muchos otros alimentos, en este caso estamos hablando de la soja. Y ¿cómo surge la necesidad de reemplazar estos ingredientes en los chacinados por la quinoa? ¿Quién viene, alguien al Inti a solicitar este desarrollo? ¿Ustedes detectan esta necesidad por parte de la industria? Sí, las dos cosas, Carmen. La respuesta es que las dos cosas sí, ¿no? O sea, la industria tiene la necesidad a partir de del reclamo de la necesidad, valga la redundancia, también del consumidor, de producir alimentos sin gluten, aptos celíacos y sin sustancias alergénicas, como por ejemplo la soja, que es como vos dijiste, una de las más importantes. Y por otro lado, nuestra aproximación a la quinoa fue a partir de un trabajo que empezamos hace unos años y que continuamos, porque la verdad que tenemos el agrado de decir que es un trabajo que fue avanzando y que tuvieron muy buenos resultados. Es un emprendimiento de una asociación de la Puna, Red Puna se llama, y ellos comenzaron a trabajar en la elaboración de chacinado, de fiambres a base de carne de llama, que era la carne que tenían en la zona, y que querían a su vez reemplazar la soja o la harina de trigo, que no les es fácil de conseguir en la Quiaca, por algo que le fuera más sencillo, más fácil, que fuera típico de la zona. Y bueno, y así surgió esa combinación de quinoa con chacinado, ¿no? O sea que la motivación tenía más que ver con una facilidad de acceso a la materia prima, en este caso la quinoa, que es de la región andina, que casualmente es beneficiosa para consumirlo para los celíacos, pero tal vez no era la mayor inquietud de estos productores, que tenían quizás un acceso garantizado a este producto. Sí, exactamente. A ellos lo que más les interesaba era el aprovechamiento de que todo el mundo pudiera consumir carne de llama, o sea, todo el mundo de la zona, ¿no? Que es la carne que ellos disponen, pero que no llegaba a todos. Entonces, a través de un producto picado, como podía ser un fiambre, una hamburguesa, ellos pensaban que podían acceder a los niños, a que todo el mundo consumiera. Y ante la necesidad de incorporar un ingrediente no cárnico, bueno, qué mejor pensaron ellos, y creo que con justa razón, de incorporar productos típicos de la zona, ingredientes típicos de la zona, y entonces ahí fue que empezaron ellos a trabajar con quinoa y nos transmitieron la inquietud nosotros, que seguimos en el tema. Claro, a eso iba, que eso les despertó también una curiosidad a ustedes desde el centro de Indy Carnes en empezar a trabajar con algo que uno no, lo que me costaba al principio era cómo relacionar un elemento, una semilla de la tierra, cómo se relaciona con el centro de carnes, digamos, ¿no? Como en el India en realidad está todo interrelacionado, entonces de una semilla obtienen harina, porque lo que hacen, lo que hicieron, y ahora si querés explicarnos bien el procedimiento, lo que hacen es procesar la semilla de la quinoa y obtener una harina, pero para llegar a esa harina también hay un procedimiento, porque es una semilla con ciertas características, la de la quinoa. Sí, exacto. Nosotros hicimos distintos procesos para sacarle las saponinas, que son sustancias que son negativas en el proceso de elaboración y a su vez son amargas, producen sabores desagradables en el producto final. Y a su vez, o sea, eso por sucesivos lavados los hicimos y también probamos con un tostado final y sin tostado final para ver si podíamos mejorar todo más, dos cosas en realidad, para que mejorara el sabor, ver si el tostado mejoraba el sabor y también si al secarla nos permitía después en el producto cárnico a su vez absorber algo más de agua, que es una de las razones por las cuales también se ponen estos aglutinantes, ¿no? El hecho de que puedan absorber estos jugos que, si no de otra forma, se nos irían al momento de la cocción. Y desarmarían la hamburguesa. Sí, nos harían chiquita la hamburguesa, claro. Nos quedamos con poco para Pero comer. Pero ahora lo que aprende uno, ¿no? En Tecnología para Todos, ahora aprendo por qué cuando uno consume quinoa te dicen que siempre no se puede consumir sin hacerle varios lavados, precisamente. El que utiliza quinoa como semilla para hacer hamburguesas caseras, por ejemplo, te dicen siempre que las tenés. Vamos a probar, después voy a probar igual con la otra, que es tostarlas, a ver qué pasa también. Claro, sí, ¿a ustedes cuáles les dio más resultado? A nosotros, ¿o son dos procedimientos para dos tipos de embutidos distintos? No, nosotros lo probamos en forma comparativa y tuvimos buenos resultados con las dos, ¿sí? Si bien quizás en sabor tuvimos algo mejor sabor con la tostada, pero en ningún caso nosotros hicimos la evaluación de los productos finales con panelistas que tenemos en el centro. Nosotros tenemos en el centro de carnes un grupo de personas que son panelistas entrenados en la evaluación sensorial de productos cárnicos. Y entonces lo que acá estuvieron buscando fue, comparamos una, por ejemplo, un medallón de carne elaborado con soja, como la mayoría, ¿no?, de los que hay en el mercado, contra otros con igual fórmula, pero el único cambio es que en vez de soja ponerle quinoa. Y lo que se buscó en el panel es ver si lo identificaban a los productos con quinoas como típicos o no típicos. Si encontraban diferencias de tipicidad, ¿sí? Uh-huh. O sea, les resultaba que era un producto que no podrían ellos llamar hamburguesa, porque lo sentían tan diferente a una hamburguesa que directamente no era típico. Eso entendemos como claro. Típico, es que no lo reconocen como el producto que ellos tienen en la cabeza para un determinado nombre de producto, ¿no? Y en este caso, las elaboraciones con quinoa resultaron típicas, con algo de mejor sabor en el tostado que en el lavado sin tostar, pero en los dos casos, típicas. Y esto, como decíamos hace instantes nada más, permite que estos tipos de chacinados con los que ustedes trabajaron sean consumidos entonces por personas con celiaquía, que a veces hoy en el mercado sigue siendo difícil de encontrar de variedad de productos para personas que padecen esta enfermedad, y también entonces para personas que padecen alergias. O sea que soluciona como dos grandes problemas también, o les da un nuevo alimento a dos grandes sectores de la población. Sí, sí, esa es la idea, ¿no? Tanto con quinoa, que como contábamos recién, fue un poco la aproximación a la quinoa, fue, si quieren ustedes, no sé, azarosa, digamos, a través de un otro trabajo que hicimos, pero lo que no es azaroso es el que la industria, que nosotros como tecnólogos buscamos alternativas para que los productos cárnicos en particular y los alimentos en general puedan ser consumidos por la mayor parte de personas, y sobre todo por aquellos grupos que tienen alguna patología o algún problema, ¿no es cierto? Obviamente tienen el derecho de consumir y la necesidad de consumir los mismos alimentos que todos, ¿no? Y quien esté escuchando en la región del norte del país, sobre todo, que entiendo es donde se puede acceder a estos productos, porque la red Puna comercializa allí sus productos, tienen esta posibilidad, ¿no? Se están comercializando, son medallones de carne de llama y paleta, porque estamos diciendo chacinado todo el tiempo, pero el otro producto es paleta, sí, de carne de llama, sería exacto. Como un fiambre de carne de llama. Sí, también mortadela que tienen con quinoa, eso dentro de los productos cocidos, y después Red Puna tiene, como vos bien dijiste, ellos están comercializando, realmente tienen una planta que han llegado a ser muy muy muy linda, muy adecuada. ¿Dónde funciona esta planta? En La Quiaca. Uh-huh. Y ellos comercializan, y sobre todo lo que comercializan son productos secos, que también desarrollaron en conjunto con nosotros, productos secos como salames, bondiolas, pero ya esa es otra temática, porque ya ahí no estaríamos usando quinoa, pero no la estamos usando porque tampoco se usa trigo, no se usa soja, entonces no tenemos por qué reemplazarlo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, son productos que se trabajó bastante en estos productos de llama. Viviana, y si alguna persona que esté escuchando le interesa acceder a estos productos, ¿tenemos algún contacto desde el INTI para facilitarles, para que se contacten tal vez con el Centro INTI Carnes y ustedes puedan contactarlos con esta red de productores? Sí, sí, por supuesto. Estos productos están en venta, obviamente, como vos bien dijiste, en el norte del país, en su zona de influencia, no solo en Jujuy, pero sí en su zona de influencia. Y lo que yo diría es que si se pueden comunicar con INTI Carnes, con el mail es carnes@inti.gov.ar, y nosotros le damos los datos de contacto, ¿no? La persona y sus datos para que se pongan en contacto. Y creo que Carmen y yo nos ofrecemos, aunque no seamos expertas y poco entendamos del sabor, nos ofrecemos a probarlo, porque igual ustedes siguen mejorando este desarrollo para que cada vez estas diferencias que decíamos en el gusto sean menores. Sí, sí, exacto. Sí, así que nosotros nos ofrecemos a probar los próximos productos que salgan. Buenísimo, ya las contamos dentro del panel. No seremos expertas, pero podemos colaborar. No, hay algo que es importante decir, que cuando un desarrollo en el área de alimentos avanza, hoy en día no puede considerarse no terminar haciendo un panel de consumidores. O sea, los paneles entrenados son una primera instancia para ver si hay diferencias o no respecto a los productos típicos, pero posteriormente hay que pasar a un ensayo con mucha más gente y que no sean expertas en el tema para ver la aceptabilidad, porque algo puede ser igual a otra cosa o muy parecido a otra cosa y no ser rico por alguna otra razón, ¿no? Así que siempre hay que terminar viendo que sea rico, sino después no lo come nadie. No funciona. No funciona. Entonces, no se lo vendemos a nadie. Nos ofrecemos para el panel de consumidores. Perfecto, les avisamos cuando está en marcha. Perfecto, muchísimas gracias Viviana nuevamente por haber estado aquí en Tecnología para Todos y un gusto como siempre tenerte. Igualmente digo, muchas gracias a ustedes. Estábamos dialogando con Viviana Renaud del Centro Inti Carnes. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero enseguida volvemos con más información aquí en Tecnología para Todos. Porque la tecnología también es para nosotros. Señoras y señores, están escuchando Tecnología para Todos, el programa sobre ciencias del Inti. La tecnología es para todos. Continuamos en Tecnología para Todos y una vez más me ausenté un ratito del programa, pero Carmen Canteros y Pablo Cid han hablado con Juan Nicastro, nuestro corresponsal en la zona centro del país, sobre la expo avícola que se realizó en Entre Ríos, ¿no? Sí, así es. El INTI está asistiendo al sector avícola en la región en cuestiones obviamente vinculadas a desarrollo tecnológico, pero también en cuestiones de gestión, de mejoramiento de la gestión. Y nos va a estar contando también cómo es un poco el mercado avícola, tanto nacional como internacional, y cómo eso impacta en la industria local y cómo el INTI está tratando de apuntalarla en un momento en el que las exportaciones, como decía Pablo, están disminuyendo. Así que, si te parece, Flor, escuchamos la entrevista que les hicimos a Juan Nicastro hace unos días nomás. Perfecto, entonces lo vamos a escuchar. Bueno, estamos en comunicación con Juan Nicastro, periodista, compañero nuestro de trabajo. Él está en la región centro y más precisamente en la provincia de Córdoba en este momento y nos va a comentar sobre un trabajo sobre una expo avícola que, si bien sucedió en la provincia de Entre Ríos, es de gran importancia para el desarrollo regional y local. Juan Nicastro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Un saludo para vos, para toda la gente de Tecnología para Todos. Esta expo Cadena Avícola es la exposición más importante del sector avícola en la Argentina. Muy bien. Y principalmente ofrece toda una serie de detalles tecnológicos, empresariales, de conocimiento en relación a esta industria, que en algún momento estuvo muy concentrada en Entre Ríos. Hoy la realidad es que ya se va expandiendo también a provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, porque la manera en que se expande esta industria es por medio de inversiones en galpones de alta tecnología. Este es uno de los detalles que nos fuimos enterando de a poco acerca de una industria que en estos momentos está teniendo una problemática particular, porque el mercado internacional ha dejado de comprar los volúmenes que venía comprando, principalmente China. El mercado interno no alcanza a absorber toda la producción. Entonces, este es un momento complicado de esta industria. Bien. En cuanto al equipamiento, es importante también tener en cuenta que sepamos que el equipamiento principalmente se importa, viene por ejemplo de Brasil, y la genética de los pollitos que son criados para después ser faenados también viene principalmente del exterior. En ese sentido, mucho debate acerca de cuál va a ser la forma de crecimiento de esta industria en la Argentina. Para tener mayor idea de cómo se está produciendo hoy, me parece interesante que lo escuchemos a Nehuen. Él trabaja en la empresa Tres Arroyos, es una de las más importantes empresas en Argentina de producción avícola, y nos cuenta acerca de cómo funcionan los galpones automatizados que se ofrecen a los inversores, ¿no? Galpones en donde se maneja completamente el clima, galpones que tienen todas las instalaciones, reciben a los pollitos con un día, es decir, recién nacidos, allí se van criando durante 45 días aproximadamente, y la empresa viene, retira todos los pollos y los lleva para la faena. Pero escuchémoslo a Nehuen para tener mayor conciencia acerca de cómo está trabajando hoy esta industria. Bien, enseguida lo vamos a escuchar y a posterior te voy a hacer algunas consultas sobre la provincia de Entre Ríos. Este tipo de galpones lo que hace es un trabajo de manejo del ambiente las 24 horas, porque si no todo el tema de ventilación y calefacción lo maneja el granjero, el propietario de la granja o el empleado que trabaja, subiendo y bajando cortinas y prendiendo y apagando calefactores. En cambio vos, y lógicamente, la persona, digamos, trabaja durante el día, después a la noche más o menos deja todo dispuesto y se acuesta a dormir. A diferencia de este tipo de tecnología, que tenés una computadora que te maneja y te controla el ambiente con los parámetros que vos le cargás en el sistema, las 24 horas lográs muchos mejores resultados productivos. Hablando con la gente en el campo que cría pollo de toda la vida, para lograr el peso que logramos ahora en 45 días, los tipos estaban 90 días. O sea, el doble, o sea, redujo a la mitad. Bien, estábamos escuchando a Nehuen, él es promotor de la empresa Tres Arroyos, que se dedica a esta materia. Pero, Juan y Castro, antes de avanzar, quisiera que me cuentes un poquito sobre la expo avícola que se llevó a cabo allí en la provincia de Entre Ríos. Y bueno, un poquito que me cuentes un poco el color local y la impresión que te dio esa expo avícola, que, como vos bien mencionabas, es la más importante de Argentina. Claro, esta expo, hablábamos por ejemplo con Darío Salazar, es uno de los principales organizadores. Él decía, vamos camino a ser la muestra de mayor importancia nacional de este sector productivo. Más de 100 empresas estuvieron ahí presentes, distintos tipos de entidades, organizaciones del sector avícola de Argentina, conferencias internacionales, delegaciones comerciales. Es un espacio de articulación, un espacio fuerte, concreto. Se está buscando nuevas líneas de exportación, por ejemplo, en nuevas formas y vías de comercialización de huevo. En ese marco, el INTI se propone generar un mayor nivel de asistencia a esta industria, pero analizando los actores. Es decir, hay grandes empresas que no necesitan quizás la asistencia del INTI. Sí hay toda una serie de pequeñas y medianas empresas que sí necesitan asistencia. Sobre todo en este marco, en el cual, como lo escuchábamos recién a Nehuen, hoy por hoy, cualquier inversor que tenga el dinero puede poner un galpón de crianza de pollos. Es decir, no necesita saber mucho sobre el tema. Es una de las razones de la crisis también del sector, y muchos pequeños y medianos productores, muchas familias que se vienen dedicando a esto generación tras generación, ahora se ven amenazadas, porque un inversor, por ejemplo, que tenga solamente el capital, puede pasar a producir pollo. Por eso está, como te decía, expandiéndose esta industria hacia provincia de Buenos Aires también y hacia Santa Fe. El intendente de Concepción del Uruguay decía, nosotros somos un polo avícola, queremos seguir siéndolo y vamos a tratar de defender este sector con asistencia, pensando en las necesidades de los productores. El Juan, INTI organizó... Sí. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Muy bien, vos. Respecto a esto que estás diciendo de la crisis del sector y de la caída de la demanda externa, ¿en algún momento durante esta jornada se habló un poco de los hábitos de consumo? Porque por la sensación que uno tiene como consumidor de alimentos a diario, si bien vos mencionás que hay una caída de la demanda externa y que la demanda interna no alcanza para abastecer, para satisfacer las necesidades productivas de este sector, el consumo de pollo creo que está hasta, podría decirse, reemplazando, ganándole terreno a la carne vacuna. ¿Esto se mencionó en algún momento o no? No se habló del tema de los hábitos alimentarios y cómo eso puede influir en la industria. Sí, se habló bastante. Hay una dinámica. La producción avícola nacional sale a competir con precios bajos y entonces logra que la gente consuma más pollo y deje de consumir, por ejemplo, carne vacuna, que culturalmente es la que venía siendo más consumida en Argentina. Claro. En relación al tema de los hábitos alimentarios, fue muy interesante, por ejemplo, la presentación que hizo Erika Smooth, del INTI, en donde analizaba la situación actual en Argentina, donde nosotros ya estamos sufriendo la pandemia de obesidad, ¿no?, que está sufriendo toda Latinoamérica y gran parte del mundo. Ya es más que una epidemia, ya es pandemia. Y ella hacía foco, por ejemplo, en la gran producción que hay de alimentos ultraprocesados, ¿no? Y dio el ejemplo concreto de Coca-Cola, ¿no? Mostrando en su presentación una latita, ¿no? ¿Qué te venden? Te venden esperanza, inspiración, inocencia, sueños, deseos, felicidad. ¿Pero qué es lo que tomás? Jarabe de maíz, sulfito, amoníaco, ácido fosfórico, cafeína y 11 cucharadas de azúcar en 600 mililitros, ¿no? La realidad de la alimentación fue muy debatida y la proyección hacia adelante debería ser de mayores alimentos sanos, ¿no? Uh-huh. Ese es uno de los desafíos y uno de los aportes del INTI fue en ese sentido, ¿no? Tomar conciencia que no cualquier cosa es un alimento. Bien. Dentro de ese seminario que dio el INTI, un seminario con muchas presentaciones y también con otras instituciones presentes, que fue uno de los momentos más fuertes de esta expo, con mucha gente que asistió, también se habló del tema del agua, del uso del agua, porque estos grandes galpones tienen dos grandes necesidades. Por un lado, agua para ir dándoles de tomar a los pollitos. Por otro lado, energía, porque hay que abastecer de energía para poder mover los aclimatadores, ¿no? El tema residuos también, hubo una charla especial del INTI sobre el tema residuos, con diferentes usos que se le puede dar a la llamada cama de pollo, es decir, a los residuos de pollo. Por ejemplo, en la generación de energía también, el trabajo sobre biodigestores que desde hace mucho tiempo viene realizando INTI Entre Ríos tuvo ahí también su espacio, ¿no? Muy bien. Y después hubo otro tema muy interesante que es el tema tecnología de gestión, porque las pymes siguen necesitando asistencia para organizarse, ¿no? En ese sentido hay un equipo muy interesante de tecnología de gestión en INTI Entre Ríos. Ahora, desde hace pocos años, tienen además a Eizo Uegaki, que es un experto japonés, y me parece momento justo para que escuchemos, por ejemplo, a Marzo, que es un referente del sector avícola. Él tiene una pyme que está recibiendo asistencia del INTI ya desde hace tiempo, entonces vienen logrando avances. Si querés, los escuchamos tanto a Marzo como a Sebastián Faure, que es integrante del equipo de tecnología de gestión de INTI Entre Ríos, que nos comentan un poco en qué están trabajando. Son, quizá, para algunos, para quien escuche, quizá que no esté familiarizado con este tema, pueden ser pequeños detalles, pero para el trabajo de una pyme pueden ser grandes diferencias y quizá la clave de una sostenibilidad. Muy bien, Juan, espérame un segundo que tenemos una pausa y enseguida volvemos con más tecnología para todos. ¿Sabías que el INTI certifica los neumáticos de autos, bicicletas, motos, camiones y camionetas? Las muestras se eligen al azar y son sometidas a ensayos de medidas, presión e inflado para garantizar su seguridad. Sin la certificación del INTI, los neumáticos, tanto nacionales como importados, no pueden comercializarse. ¡Mirá vos! ¡Qué bueno! ¡Bien, eh! Tecnología para todos. Continuamos con Tecnología para Todos. Estamos abordando el tema de la industria avícola, la expo avícola que se llevó a cabo en Entre Ríos, y conversando amablemente con nuestro compañero Juan Nicastro, que es periodista de la región centro del país. Nos había quedado pendiente también un material, un testimonio de que Juan recogió allí en la provincia de Entre Ríos, y vamos a escuchar a Alfredo Marzo, un productor avícola de la región, junto con Sebastián Faure, que es uno de los tecnólogos de INTI Entre Ríos, que está trabajando allí en la región. Mi nombre es Alfredo Marzo, pertenezco a la firma Grantec y nos dedicamos a la comercialización de equipamiento para granjas de aves, de cerdos y plantas de acopio de silos. Con el INTI estamos haciendo un trabajo de gestión por procesos, que venimos bastante avanzados, digamos, se han hecho casi todas las etapas, faltan muy pocas. Estamos en las últimas instancias de definir todo lo que es el proceso clave y estamos trabajando con los diferentes procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de apoyo. El proceso clave es la parte de comercialización, que ahí involucra todas las actividades, que la verdad que Grantec ha hecho un trabajo más que importante con una mirada sistémica de todo lo que es la empresa y todo lo que es el mercado avícola y porcino, y donde ha intervenido toda la organización, todas las personas con su triple papel, lo que es proveedor, procesador y cliente, tanto interno como externo. Ya habíamos hecho una experiencia previa en un trabajo anterior con INTI, donde, bueno, entendimos la necesidad desde nuestra parte de organizar el trabajo. Teníamos muchas falencias, como cualquier empresa que empieza va creciendo, y entonces de ahí decidimos apostar fuerte con este proceso que estamos haciendo este año con muchas expectativas que de momento vienen colmándose. Grantec en el 2012 comenzó definiendo su visión de una forma compartida, donde trabajaron todas las personas que trabajan en Grantec, tanto de la ciudad de Colón como de toda la provincia y algunos de todo el país, y la verdad que fue una experiencia muy interesante y donde después se volcó en lo que es la gestión por proceso, que es lo que estamos trabajando en este 2015. Muy bien, estábamos escuchando a Alfredo Marceau, y si yo mal no detecto, también estábamos escuchando a gente del INTI, a Sebastián Faure, y que de antemano le digo, por favor, déjame meter una pregunta, porque estás a todo lo que va contando la experiencia de la Expo Avícola. Lo que te quiero preguntar, Juan, y tengo dos preguntas, pero vamos de a una. Defininos o comentanos un poco para los oyentes en general, ¿qué son las tecnologías de gestión? Claro, tecnologías de gestión son todas aquellas formas de organizarse dentro de una empresa para poder acercarse a un objetivo productivo. Organizarse en cuanto a los espacios de la empresa, los tiempos, las distintas ubicaciones de los trabajadores, las formas de plantearse metas, las formas de ir logrando mejoras continuas en aquellos aspectos en que uno crea que uno puede conseguir mejoras. Es decir, son tecnologías que son quizá invisibles, pero que se vuelven muy visibles después a la hora de ver los resultados, ¿no? Así es. Son tecnologías de gestión, justamente gestionar la empresa, muy aplicado a lo que son las pymes, las pequeñas empresas, de cómo organizar esa empresa. Y vos también en tu presentación mencionaste a un experto japonés, y también contanos un poco por qué todo este grupo de tecnología de gestión del INTI está trabajando con este experto japonés en la provincia de Entre Ríos. Bueno, una cosa es hablar de la filosofía japonesa y otra cosa es tener realmente a un experto japonés con muchísimos años de experiencia en pymes de Japón y en pymes de Latinoamérica y ahora también en pymes de Argentina, ¿no? Es un crecimiento. Eizo Uegaki ya está trabajando junto al resto del equipo, está Griselda Burquet, está Andrés Alaluf, hay varias personas en este equipo que también viene trabajando hace muchos años en la provincia de Entre Ríos y ofreciendo a las pymes estas herramientas de tecnología de gestión. Aunque no lo podamos creer, hay muchísimas pymes que todavía no tienen, por ejemplo, organizados sus espacios dentro de la empresa, y que entras a una pyme y quizá los residuos están amontonados en más de un lugar, quizá los insumos entran por más de una puerta o quedan amontonados obstaculizando el desempeño de otros trabajadores. Las condiciones de trabajo internas quizá no son las óptimas, bueno, y toda una serie de detalles que si se los va trabajando generan después grandes diferencias, ¿no? Son resultados concretos, ¿no? Análisis sobre los costos, análisis sobre los sistemas de entrega, sobre los plazos. Bueno, a esto se agrega la utilización de herramientas tecnológicas como son distintos tipos de software. Hay muchísimas empresas que todavía no utilizan software para manejar sus insumos. Así es. Y esta síntesis que estabas realizando recién sobre las tecnologías de gestión y su aplicación a las pymes tiene que ver, por supuesto, con la gestión de las empresas vinculadas al sector avícola. Y la verdad, Juan Nicastro, que ya nos diste una buena introducción de un próximo tema que tendrá que ver con pymes y tecnología de gestión, y que la verdad te comprometo como para que lo prepares y nos cuentes un poco sobre el trabajo que se viene llevando a cabo tanto en la provincia de Entre Ríos como en Córdoba y en Santa Fe, que es toda tu región de trabajo. Bueno, en relación a las pymes y a los pequeños productores, también hubo una alerta que dio el INTA. El INTA participó de este seminario también, estuvo ahí una especialista, Ana Laura García. Ella hizo un análisis acerca de cómo son las empresas hoy en el sector avícola y cuáles son las tendencias. Bueno, la tendencia actual es a un crecimiento del perfil empresario, no al perfil productor. Es una gran diferencia. El empresario maneja dinero, los productores tienen un saber y una dedicación, ¿no? Hubo una alerta entonces del INTA en cuanto a que está creciendo el perfil empresario y eso va en detrimento de la sostenibilidad de las familias, de los productores que tienen muchos años en la provincia en este sector y que ahora se ven relegados. ¿Por qué? Porque hay otro tema que viene trabajando el INTA y que saltó con mucha fuerza: cadenas de valor. Si son solamente las grandes empresas las que manejan el negocio, se generan muchas injusticias hacia adentro de las cadenas de valor. No son cadenas de valor que vayan creciendo de forma pareja. Entonces, ese tema también fue fuerte. Exactamente. En síntesis, es una expo en donde se potencia el sector, se tienen que generar mayores negocios, mayores oportunidades de crecimiento, pero además una revisión interna, un análisis de qué está pasando, no solo específicamente como sector productivo, sino también como propuesta alimentaria para el resto del país, ¿no? Muy bien, Juan Nicastro, periodista de la región centro, trabaja para el INTI, y bueno, haciendo un panorama sobre la expo avícola en la provincia de Entre Ríos, y también comenzando ya a relatar la importancia de la cadena de valor en la gestión de las pequeñas y medianas empresas. Juan, estás comprometido para este tema, para continuarlo. Te agradezco muchísimo la comunicación y nos vemos muy pronto. Seguimos en contacto. Hasta luego. Tecnología Sur-Sur. Un espacio diferente con todas las novedades tecnológicas necesarias para el crecimiento del país. Innovación, procesos y desarrollos desde y para los pueblos del sur. Agencia TSS. Una iniciativa de la Universidad Nacional de San Martín. Desde el norte traigo en el alma la alegre samba que canto aquí. Último bloque de Tecnología para Todos, y como habíamos dicho en la apertura, es el turno de volver a dialogar con las chicas de la agencia TSS, con las chicas de la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de San Martín. En esta ocasión vamos a estar hablando con Vanina Lombardi y un desarrollo que permite que un simple celular se transforme en un audífono. Pero para contarnos bien de qué se trata, le damos la bienvenida a Vanina Lombardi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y nos vamos a ir para el norte con tu noticia, ¿no? Nos vamos a ir para el norte y es un caso destacado, porque justamente uno piensa un desarrollo para un celular y no se imagina Jujuy, ¿no? Uno cuando piensa en Jujuy a lo mejor piensa en turismo o en otras cosas, pero... O en chacinados a partir de carne de llama, como hablábamos en el primer bloque del programa, que es un desarrollo de INTI, pero no en celulares realmente. Totalmente. Uno lo imagina vinculado a los grandes centros urbanos, ¿no? Exactamente. Bueno, estos son chicos de San Salvador de Jujuy, que también es un centro urbano importante, que estudian en realidad todavía, son estudiantes, ellos están por recibirse, estaban estudiando ingeniería electrónica, si no me equivoco, y en uno de los trabajos, así en una de las propuestas de uno de los profesores, era pensar una tecnología que resolviera un problema social. Y bueno, se juntaron en grupo, empezaron a pensar, y ellos tenían un compañero que tenía problemas auditivos. Y este chico, claro, a veces no llegaba temprano, no se podía sentar cerca del escritorio, y como se tenía que sentar atrás, de muy lejos del docente, no escuchaba bien, no entendía, terminó abandonando los estudios. Así que bueno, pensando en este compañero, estos chicos empezaron a pensar una aplicación que fuera accesible para todos, o para mucha gente. O sea, un celular, un dispositivo hoy por hoy lo tiene muchísimas personas, es como de la tecnología más accesible que existe, por lo menos, bueno, sí, en muchos lugares. Entonces empezaron a pensar, bueno, ¿cómo poder hacer para facilitar el acceso a los audífonos, no? Vos estabas hablando de estudiantes de ingeniería en sistemas, por lo que hice. Te recuerdo lo que hice, tu propia nota. Mi propia nota. Es de la Universidad Católica de Santiago del Estero y surge a partir de una materia, ¿no? De un trabajo práctico. Exacto. Y bueno, y de detectar esta necesidad en un compañero que se está quedando un poco afuera, imagino, en muchos ámbitos uno se debe aislar, y esta posibilidad de algo que tenemos todos a mano, como vos decís, un celular. Uh-huh. ¿Cómo es este desarrollo? ¿Cómo permite que un celular se pueda transformar en un audífono? Ahora te cuento, pero lo que vos estabas diciendo, la cantidad de personas, ellos me contaban, o Ezequiel Escobar, que es el desarrollador principal, uno de los fundadores, él me contaba que cuando empiezan a averiguar, detectan o descubren que en el mundo hay más de 640 millones de personas con problemas auditivos, y que según la Organización Mundial para la Salud, solo una persona de cada 40 accede a un audífono. O sea que todos es los muy demás poco. Quedan afuera y no pueden, no solo estudiar, o sea, no pueden hacer un montón de otras cosas, entonces quedan de algún modo excluidos, ¿no? Porque aparte es un dispositivo así todo caro, ¿no? Los audífonos no son dispositivos accesibles, entonces para mí también hay la importancia de este trabajo, que es algo tan cotidiano como un celular, que hoy casi todos tienen acceso, transformarlo, uh-huh, en un dispositivo que a una persona hipoacúsica le soluciona la vida, porque exactamente. Escucha. Exactamente. Así que bueno, a todo esto, este compañero hoy es uno de los testeadores, ¿no? De la aplicación, porque ellos la prueban en usuarios. Bueno, vos me preguntabas en qué consiste este desarrollo. Lo que ellos hicieron es una aplicación como cualquier app que se puede bajar desde un teléfono celular. Es un software, una aplicación, uh-huh. La bajás al teléfono y necesitas un auricular que puede ser con cable o ellos recomiendan que sea inalámbrico. Porque, por ejemplo, en el caso de una clase, una conferencia, vos dejás tu celular funciona como audífono, digamos, o como micrófono. Entonces dejás el celular cerca del sonido que vos querés escuchar, la voz del profesor, por ejemplo, o la persona que está dando la conferencia, y te puedes sentar en donde se te ocurra, te puedes alejar hasta donde te dé el alcance el auricular inalámbrico que uno esté usando. O sea, ahí también la calidad depende. Ellos tienen un sitio web, si uno entra, ahí dan todas las características, los auriculares que recomiendan, cuáles no, cómo funciona el sistema. Este sistema tiene una... Bueno, nada, el sonido, el auricular, el teléfono toma el sonido, lo transmite al auricular, bueno, y para poder medir la capacidad, digamos, el volumen en el que tiene que tomar para adaptarse a la persona, se puede hacer mediante los datos de la audiometría de la persona o tiene un sistemita como para hacerte la audiometría con el mismo telefonito. Entonces lo ajustás a tu propia discapacidad. ¿Y tuvo apoyo de distintas instituciones y también fue un desarrollo premiado? En 2014 recibió el premio Sadosky al mejor emprendimiento informático y también obtuvieron un subsidio del programa Incubar del Ministerio de Industria, por lo cual imagino que eso también vino muy bien para poder llevar adelante este emprendimiento, porque más allá del desarrollo tecnológico, después hay que hacerlo accesible. Imagino que detrás de eso hay un montón de cuestiones a superar. Absolutamente. Esto, bueno, de hecho fue muy muy lindo cuando él me contaba, porque me dice, nosotros éramos de manera muy ingenua, nosotros pensamos que íbamos a poner la aplicación en el, bueno, no se deben decir marcas, pero bueno, en el Google Play o en Android, y la gente mágicamente iba a bajar la aplicación y todas las personas con problemas auditivos iban a poder escuchar. Y no es así, uno lo pone ahí y no pasa nada. Ellos de hecho trabajan mucho para esto y para que se difunda y para hacerlo conocido y para que realmente se convierta en un producto rentable, porque ellos parten de este desarrollo, pero ahora tienen una empresa en donde la intención es seguir creciendo y seguir desarrollando otro tipo de soluciones tecnológicas. Estos mismos estudiantes son los que dirigen esta empresa. Tengo entendido, por lo que dice tu nota, que tienen filiales en Chile y en Estados Unidos. Sí, pero así todo que... esto, lo que vos decías, justamente los subsidios o los premios que fueron ganando, en realidad son aportes para que ellos sigan creciendo. Y lo que el gran salto lo dieron ellos cuando son seleccionados por Guaira, que es una aceleradora de Telefónica. Ahí ellos reciben un financiamiento, ellos habían ido a participar primero a Rusia, volvieron, ganaron esto, y con eso empiezan a crecer, se siguen postulando, incluso fueron seleccionados en una competencia que se hizo este año. Mientras yo hacía la nota, de hecho Ezequiel estaba en Estados Unidos en esta competencia, que eran 128 empresas de miles en el mundo y ellos quedaron seleccionados y además fueron reconocidos por el Banco Interamericano de Desarrollo como uno de los desarrollados más innovadores en América Latina, ¿no? Entre las 15 empresas más disruptivas, decís vos en la nota. Sí, todo un logro realmente. Totalmente. Entonces, es súper valioso el tema de que ellos... Para obtener todo esto, obviamente, se mueven continuamente, trabajan mucho, postularse, seguir adelante. Y bueno, y ellos, o sea, él básicamente, el desarrollador, también hablé con una de las chicas, pero él contaba más su experiencia desde el inicio y cómo esto cuesta mucho trabajo sostenerlo. No es que, porque él me dijo algo muy importante que como mensaje a mí me parece súper fuerte, sobre todo pensando, porque él me decía, estamos en Jujuy y la gente acá, ¿no? Es como todo, está acostumbrado a que todo venga de afuera, ¿no? Entonces él decía, lo más innovador fue haber roto con esa barrera mental, claro, de creer que uno no puede hacer las cosas. Y de hecho, ellos quieren sostener su sede central en Jujuy, porque ellos quieren darle lugar, o sea, trabajo a la gente del lugar, ¿no? Y demostrarles que, bueno, que se puede hacer. Y dice, la gente a mí me dice todo el tiempo que yo tengo suerte. Mucha gente me dice que yo tengo suerte. Y yo le digo que la suerte a mí me cuesta mucho trabajo. Porque la verdad es que ellos, o sea, bueno, que él me decía, nosotros trabajamos mucho para conseguir lo que tenemos y para sostener este proyecto. Entonces, me parece súper valioso que son todos jóvenes menores de 30 años que están trabajando a pleno, que se comprometieron con esto, ¿no? Otra cosa importante que él me dijo es, por ahí uno, cuando le piden hacer algún desarrollo o algo, se imagina ser, qué sé yo, el próximo Bill Gates, la tecnología del futuro. Y si uno mira alrededor, entre las necesidades que hay tantas cosas por resolver, entonces no hay que mirar a cosas futuristas, hay que fijarse lo que hace falta y hasta le podés cambiar la vida a alguien, ¿no? Y creo que eso, no sé, por lo menos en este caso se ve en los resultados y en los reconocimientos que están obteniendo, ¿no? Y para todos los oyentes que estén interesados en descargar esta aplicación, se llama U-Sound, ¿no? U-Sound, U-Sound, sí. En inglés S-O-U-N-D. Así que en Google Play, por ejemplo. Está en este momento, está en Apple, en la tienda de Apple y en la tienda de Android, digamos. Perfecto. Por el momento. De todos modos, si entran en internet y ponen U-Sound, vas a la página de ellos también directamente. Sí. Fue lo que hicimos para nosotros, para dar más información también. Y si no, por supuesto, entran a www.agenciatss.com.ar y ahí, bueno, van a encontrar la nota con todos los detalles y de ahí seguramente también pueden direccionar a la página de ellos. Y disparen más preguntas también. Totalmente. Bueno, Vanina, perfecto el cierre. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Tecnología para Todos. Y te esperamos a vos y a Nadia nuevamente cuando quieran venir. Saben que el micrófono está abierto para que nos cuenten en qué están trabajando. Perfecto, muchas gracias. Nos estamos escuchando. Perfecto. Y así como la despedimos a Vanina, nosotros vamos a despedir esta edición de Tecnología para Todos que ha llegado a su final. No nos queremos ir sin antes agradecerle a Radio Nacional por prestarnos los estudios como todas las semanas para poder grabar y a las retransmisoras del interior de Radio Nacional que permiten que cientos de oyentes nos escuchen a lo largo y a lo ancho del país. A Farco también le vamos a agradecer al Foro Argentino de Radios Comunitarias que también hacen lo suyo para que Tecnología para Todos llegue a cada rincón de la Argentina y a todos nuestros oyentes también. Muchísimas gracias por estar allí del otro lado del parlante. Nosotros los despedimos, pero los esperamos la próxima semana para compartir una nueva emisión de Tecnología para Todos. Hitos en el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. It's one small step for man, one giant leap for mankind. 1996. Se anunciaba que en una hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. 2011. En 56 minutos y 42 segundos, la Argentina logró poner en órbita el satélite SAC de Aquarius con fines científicos. 2015. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Florencia Salgueiro, Pablo Cid, Carmen Canteros y Liliana Cánaves. Su continua misión, explorar extraños nuevos mundos tecnológicos, viajando temerariamente a través del éter a donde nadie ha llegado antes. Tecnología para Todos 2015, la nueva generación, en el aire.